Así que, Martín, Luis, yo escucho. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Hola, buen día a todos. Buen día, Luisito. Gracias por venir. ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme. Contabas recién que llegabas del predio, hubo práctica hoy por la mañana, ¿no? Sí. Te comienzo por anoche. Hicimos práctica al horario del partido, a las 8 de la noche, en el estadio, para ver un poco cómo estaba la cancha, el piso, la luz, cómo para adecuarse al horario. Sí, y hoy a la mañana en el predio. ¿Con qué se encontraban ayer en el estadio? No, bueno, viste, el estadio uno sabe que está con una cierta deficiencia. El campo de juego no está lo óptimo que tendría que estar. Yo creo que se va a poner bien para el segundo partido. Para el segundo partido va a estar en los niveles que ha estado siempre. Y bueno, el tema de la luz, en este caso el técnico no le pareció tan... le pareció jugable totalmente, y uno sabe que la luz es algo que no se puede hoy por hoy tocar nada, porque está el proyecto, si bien está en... de iluminar todo el estadio, sí, ¿no? Sí, también veremos, claro. Obviamente nadie va a pretender que si se rompe un foco, le pasa algo a un foco, arreglarlo, claro. Cuando hay un proyecto... En vigencia, que sí, eso, como lo dije la vez pasada, eso también veremos, es algo que no nos atañe a nosotros. Nosotros somos inquilinos del estadio. Además, no sé si se lo permitirían tampoco, porque si está ese proyecto ya listo, no, pero tampoco, claro, nadie puede va a hacer nada, un gasto. Nadie va a hacer nada, obviamente. Pero sobre el proyecto que está va a estar vigente, sí. Que ahora salió ayer o antes de ayer, salió el tema de la licitación, una nueva licitación. Sí. Sí. Nosotros en este caso no tenemos ninguna, claro, participación. Claro, injerencia para nada. Sí, tampoco, ¿no? Sí, nos interesa de que... Oh, sí, es importante. Que se haga, que esté, máxime, sí, cuando sí, hay una, sí, ya hay una participación oficial de que ha dicho que sí. Sí, porque sí, viste, sí, que sí, cuando sí, uno está en negociaciones, bueno. Pero viste cómo se retrasan las cosas, es impresionante. Y la verdad que a ustedes les hace muchísima falta. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Y bueno, igual van a jugar con una pelota iluminada, ¿no? Sí, a cualquiera que esté con disponibilidad de alquilar el estadio, claro, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí, sí, pues, sí. Se usa para muchas cosas, además de lo de Santa Marina. A dos días del debut, ¿crecen los nervios? ¿Vos desde tu parte dirigencial? Sí, ¿cómo lo viste al plantel? Más que nervios, hay una expectativa. Tenemos un equipo armado, nuevo, y tenemos una expectativa de ascenso, que no significa que uno diga vamos a ascender. Sí. Esa sí es la aspiración. Por eso mismo este torneo se torna difícil, porque cuando vos buscas la aspiración de ascender y asciende uno, hay una dificultad mayúscula, porque vos estás jugando por un puesto solo. Por eso se hace difícil. Hay otros 36 equipos que están en la misma situación. ¿Qué esperan para el sábado en materia de gente? ¿Que acompañe mucho? Creemos que vamos a mantener la media que veníamos teniendo. Ojalá la incrementemos, pero nosotros el año pasado tuvimos una media entre 2.500 y 3.000 personas en estadio, en cancha, que creemos que es un buen número, y porque hay que sostenerlo durante todo el año. Y creo que sí, que hay una expectativa para que la gente esté, vea al equipo y se ilusione con la aspiración de ascenso, ¿no? Bueno, las noches climatológicamente vienen siendo ideales para ir a la cancha. Sí, lógico. Y siempre, viste, va a haber un servicio, vamos a tratar de mejorar el servicio cantina, que es fundamental para el aficionado que le gusta ir a comerse un chorizo, una mondiola. Así que en ese sentido estamos preparados. Ya está habilitado la venta del canje de entradas, ¿no? Sí, ya está habilitado. Te voy a decir cómo estamos, cómo es está muy bueno, porque que me preguntes por el tema mirá, no, el socio, nosotros lo que apuntamos, primero que la gente vaya a la cancha. Sí. Segundo, primero ahí nomás. Cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza, de la mano. Que sean socios. ¿Por qué? Porque vos mirá, por ejemplo, una platea vale 3.000 pesos. Estamos hablando no socios, ¿eh? Claro. 3.000 pesos. Y la popular vale 1.800. Pero si vos te haces socio, el el de la Popular, vos pagás 1.400 de socio y te damos dos entradas, una para vos, para por socio, y te regalamos una. Eso todos los partidos. O sea que te damos, en realidad, vos recibís cuatro entradas. Claro, al mes. Por 1.400 pesos. Sí. O sea que ahí hay una gran ventaja para hacerte. Te puedo hacer socio, si sí, al toque, está la página. Entras a la página nuestra, hay medios electrónicos, lugares físicos en la tienda de Ramón, ahí en la antigua sede del club, donde funciona la universidad ahora, donde es de la universidad. Y después, el socio plateísta, que vale 3.000 pesos a la platea, con 1.400 pesos le damos una platea al socio y la segunda platea o tercera platea que quiera se la vendemos a 500 pesos. Claro, es un gran beneficio. Un gran beneficio, justamente para el hombre de cancha. Esos son valores fundamentales para todos, porque cuando muchas veces uno habla en crudo y dice, ¿cuánto vale la entrada a la cancha? 1.800, 3.000, parece que fuera un gran número. Y si bien lo es un número 3.000, pero vos tenés chance de hacerlo muchísimo más barato. Sí, sí, haciéndote socio. Totalmente. Las entradas, hoy, si las quieren adquirir, en la tienda de Ramón, ¿no? Tiene que ir a la tienda de Ramón, sí, de 6 de la tarde a 8 y media, y lo pueden hacer hoy y mañana. ¿Y el sábado se abre boletería? Sí, se abre boletería, en cancha como siempre, pero ya ahí ya no está el beneficio. Bien. Ya no está el beneficio. Entonces, pero el socio va, y el que se quiera hacer socio, que entra a la página nuestra, y ahí tiene todos los instructivos, hemos sacado durante toda la semana los instructivos para hacerse. Es muy fácil, y hoy, viste que cualquiera hoy maneja un celular, y ya te digo, no solo con el instructivo, sino con el medio electrónico, no precisás nada, absolutamente nada. Es una ayuda importante a los clubes también el hecho de hacerse socios. Ni hablarlo, totalmente. Bueno, los socios son la base del club. Cuando se dice el famoso tema de que el club es de los socios... Claro, sí, el aporte es fundamental. El que quiera el club y quiera el equipo tiene después, que hacerse socio. Después, el otro tema, vos sos socio y participás de qué, de una asamblea... Claro, levantás claro. la mano, la bajás por los diferentes temas que vos quieras. Entonces después tenés el argumento para decir, mirá, yo no te voto, no quiero que estés. Claro, claro. ¿O por qué no hacemos tal cosa? Y vamos a votación. Sí. Eso es fundamental para el... Claro, tener injerencia. Para eso tenés que pagar una cuota, ayudar al club. Ayudás al club y a su vez... Por otra parte, nosotros estamos en obra, es fundamental... Estamos terminando los baños. En el predio. En el predio, sí, terminando los baños de públicos. Eso lo están haciendo ustedes. Lo estamos haciendo nosotros. Ajá. Nosotros tenemos aportes personales, privados, de club. Sí, tenemos un apoyo que nos dio la intendencia, un subsidio. Y bueno, nosotros, en este caso, de específico de los baños, ¿no? Sí, sí. Pero nos manejamos con esos valores, ¿no? Claro, claro. Y tenemos dos entradas que nos deja Luis. Ya que estamos hablando de las entradas, tenemos dos entradas populares para que quiera ir este sábado 20-10. Santa Marina recibe a San Sinena por la primera fecha del torneo Federal A. Así que nos envíen los últimos tres del DNI al... Y el nombre. Claro. Nombre completo, últimos tres del DNI al 2494-518070. 2494-518070 con el nombre completo y los últimos tres del DNI. Y si sos de acá, 451-8070, claro. ¿No? O sea, dale. Mandá tu mensaje, tres últimos números de documento y nombre. Nombre, no se necesita apellido, nada. Y te vas a llevar estas dos entradas para ver el partido. Y la verdad que si podés pagar una entrada, sería fantástico. Hay que colaborar con el Club de los Amores, ¿eh? Y en este caso hay tanta cantidad de gente que ama Santa Marina que hay que hacerse socio. Hay que, si no, bueno, si vos decís, bueno, voy de vez en cuando, no me puedo hacer socio. Hay que hacerse socio. Pero si no, andá y garpá una entrada que vas a estar ayudando realmente un montón. Bueno, no me manden el número de documento acá y el nombre. Véanlo. 841, sí. Bueno, está bien. En los tickets impresos veo las empresas que sí, están acompañando. Sí. Recuerdo que en una de las conferencias, no sé si fue la presentación de Juan Alfonsín o de Carlos Mayor, que Pablo Bossio hablaba de que iba a tener varias reuniones para conseguir sponsor, que son vitales para armar planteles. Sí. ¿Cómo fueron esas negociaciones? ¿Se pudo llegar a sumar nuevas marcas? Mirá, ya que estamos, espero no olvidarme ninguna, ¿no? Nosotros tenemos, tenemos a Kappa como principal sponsor, y después, obviamente, todos son importantes. Cañol y San Jorge, ¿no? Claro. Pinturería Sarmiento. Sí, Zona Norte. Sí. Serwin Williams, sí, puede ser. Sí. Tenemos a América, que es es Chevrolet San Jorge. Claro. Sí. También nos colaboran con nosotros, porque muchas veces colaboran y no tienen una publicidad directa. Frutería Volver, Sport Gym, Río Cordillerano, Virtán. Bien, o sea, bien. No hay varias empresas que Tandilia. Volvimos bien, a sumar bien, a Tandilia. Tandilia en su momento estuvo con nosotros en la camiseta. Sí. Y ahora nos vuelven a acompañar. Qué bueno. Nos qué vuelven bueno a acompañar en el pantalón. Sí. Bueno, eso tenemos, y no sé si de alguna me olvido. Bueno, la próxima, la semana que viene nos traes todo. Pero bueno, digamos que todo este tipo de empresas son las que hoy nos colabora con nosotros. La próxima semana te esperamos para sí, evaluar sí un poco cómo fue. La próxima semana va a ser también este bueno. Es bueno que esté en el comentario, porque vamos a poder hacer un comentario. Claro, análisis, una evaluación de lo que pasó. De lo que pasó. Sí, sí, sí, sí. Sí. Bien, lo sí, despedimos, lo dejamos. Yo quiero hacer la última ¿sí? de curioso. Todas hay, las que quiera. ¿Hay camiseta nueva o se sigue usando el mismo modelo el año pasado con todas no, las nuevas la camiseta, marcas? Hay nueva, no este partido, no bien este partido. Sí salimos con la camiseta tradicional de Santa Marina, la aurinegra. La aurinegra, la que terminó el año pasado, la que jugamos el año pasado. Todavía no hemos recibido la ropa, pero estamos a recibirla. Pero nosotros, yo, desde mi parte, digamos, como hincha, voy a ver... entra el equipo con la camiseta tradicional, sí, y yo ver el equipo con la camiseta tradicional, sí, por supuesto que es bueno tener la última sí, generación, sí, bueno, pero yo igual, veo igual, entrar a sí mi equipo con la camiseta tradicional y sí, ya está, es Santa sí Marina, sí, y sí, es, sí, eso es lo más importante. Gracias, Luis. Gracias. Nos a ustedes reencontramos la semana que viene. Poné vos el día, sí, cuando tengas el espacio. Che, sí, les agradezco como siempre mucho y siempre aliento a la gente que vaya a la cancha, que participe, que esté. Claro, claro que ¿viste? Sí. Claro, y que si que alguno sí tiene alguna dificultad de entrada o de cobro, alguna institución, alguna agrupación ajá deportiva o que se comunique con ustedes, ¿cómo no? O que se comuniquen no conmigo sí personalmente, sí, y vemos la posibilidad. Lo hemos, el año pasado lo hicimos mucho. Ajá. Hemos con instituciones, con agrupaciones, sí, con clubes uh-huh que tienen por ahí chicos de las divisiones menores o infantiles o babi que quieren que vean un espectáculo de fútbol diferente al que ven, que nos bien vean, porque siempre le hemos dado una mano. Y ¿qué días, qué días están ustedes en el estadio entrenando? No, los miércoles o los jueves. Bien. Sí, sí, como para que si alguien quiere llegarse hasta no, allá o ver el partido, comunicó. Estoy hablando de los partidos. No, no, ya sé, sí, pero para hablar con ustedes y ponerse sí, sí de acuerdo. Sí, o que hablen directamente conmigo, con seguridad, o con cualquier miembro de comisión directiva, que lo quiera hacer cualquier institución, siempre estamos abiertos, al contrario. Y si no, nos llaman al 2494-518070, no nos llaman, sí, sí, mandan sí un WhatsApp. Claro. 2494-518070 y nosotros los contactamos. Al contrario. Buena idea, ¿eh? Sí, sí. Buena idea. Si queremos que muy haya generosos una gran participación, sí, una gran participación, y más cuando hay chicos de por medio. Claro, claro, claro. Habiendo chicos, gracias, no hay Luis problema. Gracias, Luis, gracias. Nos vemos gracias el sábado. Nos vemos. Dale, muchas el gracias sábado, nos vemos la semana que viene acá en la radio. Gracias. Bueno, usted tiene que ir cerrando, pero me tiene que hacer un me tiene que hacer un pantallazo de algunas noticias del deporte. Sí. Cuando hablábamos de los títulos, decía que hay una selección, la selección italiana, que está convocando jugadores del fútbol argentino. Ajá. Porque todavía no es oficial.